Libro de Levítico, capítulo 11. ¿Listos? Versículo 1 y 2, nada más, vamos a leer. Cuando dice allí, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Amén. Oremos al Señor. Padre, bendito eres tú, Señor. Alabamos tu nombre. Estamos comprometidos con tu palabra, Señor. Estamos comprometidos con el estudio, Señor, serio de tu palabra, para conocer todo tu consejo, Señor. Estamos aquí estudiando este libro de Levítico, Señor, versículo a versículo, pasaje a pasaje, Padre, para extraer de él, recibir de él toda la buena enseñanza tuya, Señor. Hoy háblanos, hoy bendícenos, hoy enséñanos, Padre, hoy dirígenos, hoy muéstranos, Padre, lo que es tu divina voluntad en los aspectos que hablaremos hoy, Padre. Ayúdame, Padre, a mí, Señor, a predicar este tema, Señor, que no es sencillo, no es fácil, Señor, pero dame la gracia, dame tu Espíritu Santo, dame tu unción, Señor, para poder compartir tu palabra con los hermanos que han venido hoy aquí a escucharte. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Y eso se oye así por la gripa o por...? Aló. No, no era la gripa, mi voz es hermosa, ¿sí ve? Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de animales puros y animales impuros. Ese es el temita que nos correspondió el día de hoy. Yo tenía hace años un programa favorito que era con el chef Andrew Simmons. No sé si lo han escuchado, ¿no? No, yo sé que ustedes solo ven novelas, ¿no? Nada de documentales, nada de... Entonces, ese era un programa donde él iba por todo el mundo y comía, probando todo tipo de comidas exóticas, ¿no? Y yo en ese programa vi unas comidas que yo decía, Dios mío, en mi vida yo me comería eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo por allá en esos lados de Tailandia y eso, hacen los puestos de callejeros así, aquí, como aquí en Colombia, en los puestos callejeros, y vendiendo insectos fritos, insectos guisados, insectos de todo tipo, ¿ah? Y los cogían y se los empacaban en una bolsa como aquí empacar crispetas. Y mordían y no, te voy a decir que esto es lo mejor que he probado, decían. Recuerdo otra ocasión donde estaba allí en el Ecuador, porque él paseaba por todo el mundo, y sacaban de los troncos podridos unos gusanos, hermano, diga así, mira, una cosa terrible. Esos gusanos luego conocí que aquí en Colombia, él les dijo de otro nombre, pero aquí se llama el mojojoy. Unos gusanos blancos, así regordetes, terribles, y se los comían así, vivos y crudos, y apenas mordían eso salía. Una bendición, hermanos. Salía líquido para lado y lado, y hay poder en Cristo. Y otros, los más sofisticados, hacían pinchos de gusano. Y los asaban así, tal cual, como un pincho aquí de... Ahí el que vende, allá usted en el negocio, allá, esos pinchos. Un pincho, una brocheta, dicen los más sofisticados. Una brocheta. Es un pincho, hermano, ya. ¿Sí? Otra vez, dijo que su comida favorita eran los testículos de borrego, creo, si no estoy mal. Era un animal de estos de ganado menor, que los testículos de borrego y que no, que eso era su comida favorita. ¿Cuántos aquí han comido caldo de raíz? Yo solo de ver esa vaina. Ve, discúlpenme, hermano. Yo no de ver esa cosa. No, hermano. Yo no puedo. Eso le sirve en el plato. El poder en Cristo. Le sirve el plato. Y usted ve como una cola ahí, ¿sí? Y usted, ¿y eso qué es? La cola, ¿eh? La cola. El miembro del toro de la. ¿Eh? Y hacen caldo con eso y la gente se lo come. Es una cosa terrible. ¿Cuántos han comido caldo de res? No sea sincero, vea. Uy, mire. Ni puedo. Sí, picadito mejor, bueno. Si algún día me invita a cenar a su casa, ni se le ocurra servirme eso yo. Bueno. Y le digo todo esto porque hoy vamos a hablar de comida. Le digo de comidita. Y quiero que tenga esa pregunta en mente. Por ejemplo, quiero preguntar, ¿será que un cristiano puede comer bagre? Porque en la lista que vamos a leer, es un animal prohibido. ¿Será que usted va a un restaurante y le sirven su rodajita de bagre así, su adita así, usted le quita el cuerito nomás y empieza a comer? Gloria a Dios. ¿Será que el cristiano puede comer marrano? Pig. We are the pig. We are the pig. We are, no. Bueno, como se diga eso. Se me olvidó eso. Y ¿Será que un cristiano, por ejemplo, puede comerse un gusano de esos? Porque habrá, entre gustos, ¿no? Habrá alguno que diga, yo me lo como, pastor, yo me lo como. Te dice, pero ¿será que es bíblico? ¿Se puede comer un gusano, un mojojoy de esos, bien gordito, bien blanquito? ¿Será? ¿Se lo puede comer? ¿Será que un cristiano puede comer caldo de raíz? No, así pueda, hermano. ¿Ah? Insectos. Porque como dice, allá se comían los grillos y los saltamontes, se los comían fritos, hermano. Y habrá un cristiano que diga, yo me lo como, pastor, yo me como ese grillo. ¿Será que un cristiano puede comer ancas de rana? Pero lo peor de todo, ¿será que un cristiano puede comer un... ¿Cómo se llaman esto? Que echan salsa de tomate y cebolla. Un ceviche de camarón. Ostras. Ostra, ceviche de camarón. Los camarones ahí. Camarón tití. ¿Ah? ¿Ah? ¿Será? Vamos a verlo en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver esta noche en este estudio bíblico es la clasificación de los animales. Después voy a pasar a hablarle acerca de la razón de esta clasificación. Y por último le hablaré de cómo afecta este texto de Levítico 11 a un cristiano hoy día. ¿Cómo lo afecta? ¿En qué manera lo afecta? Porque sí lo afecta. ¿Oyó? Así que vaya mirando. Entonces, ese texto, cuando usted lo lee en su casa, se da cuenta, o aquí, o con donde quiera que lo lea, que tiene una clasificación de animales. Entonces, tenemos allí mamíferos. Para el que no sepa qué es un mamífero, es un animal que toma leche, ¿no? ¿Sí es? Eso. Hay peces, hay aves, hay insectos, y hay anfibios y reptiles. Y el texto se va a encargar de decir, de enseñar qué se puede comer y qué no se puede comer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, del versículo 1 al 8 nos habla de los mamíferos. Vamos a leer del 3 al 8. Cuando dice, entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian, o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Entonces, esta clasificación es así. Los animales puros o que se podían comer eran todos los animales que rumiantes y que tenían pezuñas partidas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? El buey es un animal rumiante y se le ve la pezuña, tiene la pezuña partida en dos, ¿no? El ciervo, la cabra, la oveja, etcétera. Todos esos animales son rumiantes. Y si no sabe qué es rumiante, es que comen, ¿no? Y luego toda la comida va al estómago y luego la devuelven. Y luego la vuelven a masticar. Y luego se va para la panza otra vez. Y luego la... y así sucesivamente, ¿no? Y ese tipo de animales que eran rumiantes y tuvieran las pezuñas partidas en dos. Eran animales puros, se podían comer. Pero animales impuros eran, según esta lista, el camello. Porque aunque tiene la pezuña partida, por debajo en realidad no está totalmente partida, sino que tiene ahí como una basecita. Entonces el camello no. Y además eso debe ser un camello, comerse un camello, porque esos son animales de carga, la carne debe ser dura. El conejo, que en realidad no es un conejo, sino un animal al que llaman en aquellas tierras un damán, ¿no? Ahora, algunos críticos de la Biblia han dicho que ahí se equivocó la Biblia porque el damán no es un animal rumiante. Ahora, hay que entender los términos en el contexto en el que fueron escritos. Es verdad que para hoy, en el día de hoy, para nosotros un animal rumiante es el que le acabo de escribir, ¿no? Que va el alimento al estómago, luego lo devuelve, lo mastica. Pero para ellos no. Para ellos un animal rumiante era aquel que movía la boca como un rumiante. Entonces cuando el damán come, pues mueve la boca como un rumiante, y a eso ellos le decían un rumiante, ¿no? Además, ese nombre se lo cargaban a muchos otros herbívoros. En fin, también dice que la liebre, el topo, la comadreja, animal impuro. A ver, ¿cuánto les gusta aquí el conejo? Porque ahí habla de la liebre. ¿Cuánto han comido liebre? Vamos. Liebres son las que tengo, dirá usted. Y conejo es el que yo he hecho. Entonces, vamos a ver si usted pecó comiéndose esa liebre. También en esa lista está como un animal que no se puede comer, el caballo. De ese sí hemos comido harto y ni cuenta nos hemos dado, ¿no? ¿Esas hamburguesas de 1000? ¿Hamburguesa y gaseosa 1000? ¿Usted qué cree que eso es de res? Puro perro, hermano. Caballo. Ay, no, yo no me como una hamburguesa ni que me esté muriendo de hambre. No. Pero lo que es caballo y asno, ese sí que hemos comido yo en esas hamburguesas. Y ojo, que entre los animales impuros estaba también el cerdo. El cerdo. Filete de cerdo. Brocheta de cerdo. Chuleta de cerdo. ¿Ah? Chicharroncitos de cerdo. Aquí en Soacha, donde estamos, son expertos en el chicharrón toteado. Vamos a ver si uno peca cuando se come eso. Entonces, en cuanto a los mamíferos. Luego viene la lista de los peces, que está en el capítulo 9, versículo 9 al 12. Dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que están en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Y todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Entonces, ¿cuáles eran los animales puros? Todos los que tuvieran aletas y escamas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos? Póngale, el bocachico, ajá, chico. La mojarra, ajá, la mojarra. El lebranche, pargo rojo, la bendición. Todo esto, hermano. Esos, para ellos eran animales puros. Pero entre los animales impuros estaban todos aquellos, escuchen, a los que les faltaran aletas y escamas. Entonces, dentro de esta clasificación, algunos meten, por ejemplo, animales como el nicuro. ¿Por qué? Porque el nicuro tiene aletas, pero no tiene ¿qué? Escamas. ¿Ah? Hay chinos que no saben nicuro, ¿eso qué es? ¿Una hamburguesa? ¿O qué es? ¿Dónde la venden? ¿En el corral? ¿Sí? Nicuro es un pescado chiquito, ¿sí? Así. Dentro de esa clasificación algunos meten el bagre, que no es la esposa, ¿no? No es la esposa. Sino, ¿por qué? Porque usted ve un bagre, ¿cómo es el bagre? Tiene aleticas, pero no tiene ¿qué? Escamas. Algunos meten esos animales en esta clasificación, son animales inmundos, impuros. Luego vienen otros que sí, póngale que son impuros, impuros, como las anguilas. ¿Quién ha comido anguila aquí? ¿No? Fíjense que nosotros hacemos gusano, pero comemos cerdo, hermano. ¿Sí o no? Es cuestión cultural, ¿no? Entonces, que allá en China se comen los perros. Y dice, ay, no, yo no me comería un perro. Pero comemos cerdo. Bueno, y ahora eso está más tecnificado, ¿no? Y las granjas son limpias y todo, ¿no? Pero hace años no eran limpias. Eso venía el marrano cochino allá de la finca. De acá, ¡ay, hágale! Y nos comíamos esos marranos. A algunos les quedó la cara rara por eso, pero bueno. Pero entonces, ¿cuáles son los peces impuros? Los crustáceos, los moluscos, o sea, meta ahí, camarón, ostra, pulpo, todo eso. Entonces, no, que vamos a comernos una paella marinera, ¿será pecado? Bueno. Luego vienen las aves. Versículo 13 al 19. Habláis de las aves. Dice, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Dice, menos mal de ninguno hemos comido, pastor, ya, ahí estamos en santidad. Sí, porque ninguno hemos comido, ¿verdad? No creo que alguien haya... Bueno, a no ser que hoy día se comen el chulo, ¿no? No, que como... que tiene cáncer, entonces toca ir a coger un chulo del basurero y hacerle sopa de chulo y la gente se come la... ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las aves impuras? El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano, el avestruz, la golondrina, la gaviota, la lechuza, el cuervo marino, el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la bubilla, el murciélago, toda clase de halcones, toda clase de cuervos, toda clase de gavilanes, toda clase de garzas. Eso quiere decir que entre las aves puras estaban todas aquellas que no fueron nombradas aquí. El resto se podía comer. Menos mal, ¿no? Se salvó el pollo ahí. Sí, bueno, aquí los hermanos respiraron. Apenas yo nombré a las aves, estaban así. No hemos pecado vendiendo pollo en nuestras vidas. Sí. No está ni el pollo, que es una bendición, ni la gallinita, ¿ah? La gallinita, que es una bendición. Bueno, porque de aves, ¿qué más comemos? Nada. Algunos comen faisán, pero. Ah, el pavo también. Luego, por último, están. Por último, no. Por penúltimo, están los insectos. Verso 20 al 23 dice: todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas delante de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agat según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Entonces, de los insectos, nos dice ahí que todo lo que tiene alas, pero que anda sobre cuatro patas, es impuro. Por ejemplo, las moscas. Anda sobre cuatro patas, tiene alas, ¿cierto? Las abejas, que no es mi amigo vivo, ¿sí? Sino la hermana. Usted es una abeja, le dicen. Las abejas. Y según el versículo 42, anótelo al margen, ningún animal que tuviera muchas patas. O sea, el cien patas, el mil patas, todos esos animales, insectos, no podían comerse, eran inmundos también. Dentro de los animales puros estaban los grillos y los saltamontes. ¿Ah? Para cuando le dé usted por comerse un grillo, un saltamontes. ¿Ha visto el programa de Bear? El de la supervivencia. Hermano, un día nos perdemos en el bosque, nos toca comer grillo, hermano. Porque nos toca, no, entonces nos morimos. Un día nos perdemos allá en el desierto a comer grillo, se dijo. Bueno, el tipo hace unos emparedados de grillo. Una bendición de langosta, grillo así, ¿sí? Y se los mete. Uy, eso es terrible, ¿no? Bueno, si estuviera en esa época, no peca, porque son animales puros. Por último, versículo 27 y luego el 29 y el 30 nos habla de los reptiles y anfibios. Versículo 27, y todos los animales que anden en cuatro patas tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre sus garras y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y luego 29 y 30, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuviere muerto serán inmundos hasta la noche. Bueno, entonces, ahí sí nos relatan los que son impuros, queriendo decir que los que no están en esta lista son puros. Entonces, no, impuros eran el lagarto, la lagartija, la salamandra, el camaleón. Y en general, todo animal que se apoye arrastre sobre el vientre. Dice el versículo 41. Todo animal que se arrastre sobre el vientre. Ahora, un detalle ahí, un dato curioso para que lo anote. Esa palabra vientre marca el centro del Pentateuco. ¿Oyó? O sea, ahí, cuando en esa palabra vientre, en la Biblia hebrea, en el Pentateuco hebreo, escrito en hebreo, marca lo que es el centro del Pentateuco. Ahí es la mitad exacta del Pentateuco. Ah, bonito detalle ese. ¿Eh? Una bendición. Bueno, todo el que tocare el cadáver de cualquier animal, fuera puro o impuro, quedaba contaminado. Impuro, ¿sí? Solo que si el animal puro era degollado, desangrado adecuadamente, así lo tocaran, ya no era impura la persona. Ese es un detalle extraño. Ahora, en segundo lugar, usted dirá, bueno, ¿y cuál es la razón de esa clasificación? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué unos animales son puros y otros animales son impuros? Ahora, es difícil señalar y dar una razón certera. De hecho, nadie lo sabe. ¿Por qué esa clasificación así? Nos podemos acercar con algunas razones, pero algo que sí podemos estar claros es que no era por la naturaleza misma del animal. Porque cuando Dios creó todo, ¿se acuerdan que Él dijo? ¿Qué dijo después de que había creado todo? Que vio que todo era ¿qué? Muy bueno, bueno, muy bueno. Entonces, no es por la naturaleza en sí del animal. Pero se esgrimen estas cuatro razones para que las anote ahí al margen. La primera, es una división arbitraria, es decir, Dios dijo estos sí y estos no, lo quiso así y lo que quería era probar la obediencia de los israelitas, a ver si iban a ser obedientes. Podría ser una razón, ¿no? No podemos decir que esa es la razón, pero podría ser una razón. Ahora, la segunda razón es que los animales impuros eran sagrados en otras culturas. Se dijeron, se pusieron esos animales como impuros porque en otras culturas eran animales venerados, eran animales adorados. Entonces, de esta manera se iba a marcar una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del resto de la tierra. Por ejemplo, el cerdo era adorado por otras culturas. Usted sabe que los egipcios, de donde ellos acababan de salir, eran terriblemente idólatras. Y casi todo animal era un dios para ellos. Ahora, lo que algunos dicen es, bueno, si eso fuera así, no se hubiera puesto como un animal puro, por ejemplo, el toro, o el buey, el toro sobre todo. Porque el toro era un animal adorado por la cultura cananea, donde ellos iban a entrar a conquistar. Entonces, aunque puede que esa sea la razón, no es una lista exhaustiva. Versículo 44 y versículo 45 también puede que apoye esta razón, y es que dice ahí que Dios dio todas esas disposiciones. Mira, versículo 44 y 45, ¿por qué? Dice ahí, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santos. Y si se acuerda, yo le expliqué que santo quiere decir separado. Entonces, tal discriminación de animales, lo que quería era marcar una separación entre el pueblo de Dios y el pueblo de las demás naciones o las demás tribus existentes. En tercer lugar, otra razón que pueden dar es que los animales impuros eran aquellos que podían enfermar a los israelitas. Entonces se dan disposiciones sanitarias aquí más que todo. Si usted se acuerda, por ejemplo, la prohibición de comer cerdo. Hoy día, como le dije, es que ya eso está tecnificado y hay granjas y los cerdos salen rosaditos, rosaditos, así bonitos salen los cerdos, ¿sí? Pero hermano, eso antes no era así. El marrano se revolcaba en el lodo y no lo bañaban antes de matarlo. Así lo mataban. ¿Cierto, hermano? Yo una vez allá en Suaita vi un marrano, pero un marrano que era un marranote terrible, ¿no? Era inmenso y era cochino, cochino, cochino el marrano. Y yo estoy seguro, pero es que era un marrano inmenso, eso era, parece una vaca. Así crían marranos allá en Suaita. Igual de grandes a Jennifer, ¿cierto? ¿No? Bueno, en fin. Amén. Entonces, por ejemplo, si nota y dice, cerdo no se va a comer. Bueno, por una razón sanitaria podía haber sido también. Pero también prohíbe aves rapaces. ¿Por qué? Porque el ave va y mata al animal y luego va a estar en contacto con un cuerpo muerto. No dejan comer aves rapaces. Y mucho menos las aves carroñeras. Porque ahí dice, no comerá chulo. ¿Se acuerdan? Ahí decía, no comerá chulo, ni cuervo, ni gaviota. Todos esos son animales carroñeros. Entonces, podían transmitir, ¿qué, hermano? Enfermedades. Ahora, la debilidad de este argumento es que luego en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sí se permitió comer todo eso. Y ahí ya me estoy adelantando un poquito. Hubo un hecho, algo que ocurrió, que permitió que luego sí se comieran. Entonces, puede ser que en el contexto en el que ellos estaban, pues no, pero después sí, en fin. Pero podría ser otra razón plausible. Y la última razón es que los animales puros, los estudiosos creen que esta última es la más como acertada, pero dice que los animales puros eran los que se veían como los más normales. Los animales impuros eran vistos como los raros. Entonces, por ejemplo, los animales de pezuña partida y rumiantes, pues son los, dentro de la especie animal, son como los normales, ¿no? El resto son anormales. Lo mismo que los peces. Lo que se ve como normal es un pez, de un pez es que tenga aletas y tenga escamas. Si no lo tiene, pues eso es sospechoso, eso es anormal. Y de ese modo, entonces, los animales puros iban a simbolizar al pueblo de Israel, y los animales impuros iban a simbolizar las naciones gentiles. ¿Amén? ¿Está notando o no? Ya. Ahora por último. Entonces, ¿cómo afecta esto al cristiano? Aquí viene la pregunta. ¿Podemos comernos un marrano? ¿Podemos comernos un cerdo? ¿Podemos ir allá abajito a comer ceviche, camarón, con ostras? Qué bendición. ¿Será que usted puede comer un bagre, un viudo de bagre? ¿O ya pecó? ¿Un nicurito? ¿Será? Bueno. La respuesta simple es que todo eso que dice Levítico 11 ya no afecta al cristiano. Ahora, ¿por qué? Usted tiene que entender una cosa. Había dos tipos de leyes en el Pentateuco. La ley ritual, que son todas estas cosas. Todo esto que hemos estado estudiando estos miércoles, esto es lo que se llamaba la ley ritual. Pero también estaba otro tipo de ley, que era la ley moral, que era la ley de los mandamientos. El amar a Dios, el amar al prójimo, esa era la ley moral. Pero estaba también la ley ritual, que es todo esto que hemos estado viendo de Levítico, también estaba la ley civil. Bueno, pero eso dejémosles a un lado un momento. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que Él dice, consumado es, quiere decir que toda esa ley ritual fue abolida. Ya no vale para el cristiano. Pero la ley moral, la de amar a Dios y amar al prójimo, sigue vigente. Esa no fue abolida en la cruz, pero sí la ley ritual. Ahora, una prueba de ello lo podemos ver en un pasaje como Hechos, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leerlo, por favor. Hechos, capítulo 10, versículo 10. Hechos capítulo 10, versículo 10, vamos a leer. Entonces, esa es la historia de Cornelio. No sé si la recuerden, ¿no? Que no es el del planeta de los simios, no. Sino Cornelio, el de la Biblia, aleluya. Sí sabe que hay un Cornelio en la Biblia, ¿no? Entonces, Cornelio era una persona, vamos a decir, que sin conocer a Dios, sin ser cristiano, era muy piadoso, buscaba a Dios, amaba a Dios. Entonces hacía limosnas y presentaba oraciones. Bueno, para no alargarle la historia, el caso fue que recibió la bendición de que Pedro fuera hasta su casa. Pero ¿cómo fue que Pedro llegó a la casa? ¿No? Bien. Entonces, Pedro un día estaba por ahí en su casa y tenía hambre, hambrecita, le dio hambrecita. Entonces dijo, no, esas hamburguesas de 2000, no, eso no, yo no. Ese perro con gaseosa combo a 3000, no, eso lo hacen de perro. No, yo no, yo no. Entonces empezó a preparar algo. Y dice que mientras cocinaba, le vino un éxtasis, ¿no? Dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, sobrevino un éxtasis, ¿no? Y dice, versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado debajo de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ah? Entonces, ¿a qué se refería Pedro aquí? ¿Qué era lo que estaba bajando en esa sábana? No, ya había marrano, había chulo, hermano, había lagarto, había cocodrilo, había serpiente, había de todo, camello, de todo había, iba bajando. Y entonces la voz le dijo, ¿tiene hambre, mijo? ¡Coma! Y Pedro dijo, no, no, chanfle, no, no puedo comer porque eso es inmundo, eso no comemos nosotros, esos son animales inmundos. Y versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Verdad? O sea, en esa visión que nos muestra que la ley ritual fue abolida. Antes no se podían comer todos esos animales. En el Antiguo Testamento, ahora sí se pueden comer. ¡De gloria a Dios! No, pero no parecen estar tan contentos como yo pensé que iban a estar contentos ustedes, ¿no? ¿Ah? Que le ponen un marrano en la... ¡Comas el marrano, hermano! Que le ponen un bagre. ¡Comas el bagrecito! Que me va a invitar a comer ceviche en cama. ¡Yo voy también con usted! ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se puede o no se puede? Que un día se pierde en el desierto y le toca comer grillo y saltamonte. ¡Cómaselo con confianza! Que se perdió en la selva y le toca comer gusano. ¡Cómaselos todos! ¡Cómase todos los gusanos, hermano! ¡Cómaselos todos! No le hace. Sin embargo, pero, aquí viene el pero. Así que tenga cuidado con lo que le voy a decir ahora. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Dónde come? ¿Y con quién come? Es relevante. En tanto pueda o no ser piedra de tropiezo para algún creyente débil en la fe. Recuerde que hay un principio que guía al cristiano y es el principio del amor, la aceptación y la sensibilidad hacia los demás cristianos. Y que aunque un cristiano pueda comer lo que quiera, hay ocasiones donde no debe comer algunas cosas. Porque puede ser piedra de tropiezo para alguna persona. Es lo que trata Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 14 al 21. Romanos capítulo 14, versículo 14 al 21. Yo le voy a dar un ejemplo para que le quede más claro. Romanos capítulo 14, versículo 14 al 21. ¿Qué dice ahí? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Hablando de la comida. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que al hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, hay que tener en cuenta aquí dos cosas. Primero, recuerde que allá, ahorita se me vino a la mente ese texto, dice que podemos comer lo que queramos, con tal que lo santifiquemos con la oración, ¿no? Y muchos de nosotros no tenemos la costumbre de orar antes de comer. Solo oramos cuando estamos en compañía de alguien, ¿no? Entonces, para darnos las de santos, decimos, ay, estoy aquí con el hermano Dile, el hermano Luis Miguel, que me invitaron a su restaurante. Entonces, vamos a orar, hermano, vamos a levantar clamor en esta hora. Aleluya. Hay poder en Cristo. ¡Fuera! ¡Fuera, tu demonio, ese arroz! ¡Fuera! Empieza, ¿no? Sí, no. Entonces, hay que orar primero. Sobre todo cuando lo invitan a ciertas casas, hermano. Hay que orar. Hay que orar. Pero ore corto. Como dijo el hermano un día que siempre me acuerdo, dice, por favor, hermano, oremos sin salirnos del perímetro urbano. ¿Sí sabe cómo es? Porque usted ve que hay gente que empieza a orar por los alimentos y empieza a orar por todos los niños que tienen hambre en África, en Afganistán. Padre, mira a los niños en Afganistán que no tienen comida, padre. Y en África, padre. Y ese pescado haciendo... Y el hermano ahí, y acuérdate los hermanos en Marte, Júpiter y Saturno, que no tienen comida el día de hoy. Aleluya, aleluya. Y uno y 10 minutos y el pescado haciéndome así. Ah. Oh, hay que orar por las personas que pasan necesidad, ¿cierto? Pero la hora de la comida, de la cena, no es, o puede ser el momento, pero cortico, ¿sí? Entonces, por eso el hermano dijo, oremos sin salirnos del perímetro urbano. Entonces, hay que orar por los alimentos, ¿oyó? Y si no tenemos la costumbre, hay que tomar la buena costumbre de hacerlo, porque así se santifican, dice el apóstol, ¿cierto? Pero, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que a veces hay personas para los que cierto tipo de comidas no se deben comer, y se enojan, y se entristecen, y se confunden si nos ven comiéndola. Ejemplo, ya para terminar, el ejemplo típico aquí es la morcilla. ¿Podemos comer morcillita? ¿No que tiene sangre? ¿No ve que tiene sangre? Y dice que no se puede comer sangre. ¿Ah? Luego en Hechos 15, se reúne la iglesia y dice, bueno, digámosle a los gentiles que no tienen que guardar la ley, pero que sí se abstengan de fornicación, de lo ahogado y de la sangre. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se puede comer? Claro que se puede comer. Si le sirven su pedazo de morcilla así roja, negra, negra, esa morcilla, negra, ahí sí todos hacen... ¿Ah? Esa morcilla que parece caldo de raíz. Bueno, yo no como morcilla, no porque sea pecado, sino porque eso es lo más cochino que existe, hermano. Porque en la sangre es donde van todas las bacterias, las enfermedades, los virus de los animales y de nosotros. Y eso lo hacen con sangre. Igual eso que comen en el Tolima, es que los claros. Sí. Aquí hace años pasaba un viejito en un balde, ¡claros! ¿Sí? ¿Amparo nunca lo oyó? ¡Claros! Decía. Y yo, ¿claros qué es eso? Claro, es una cosa que hacen con sangre. ¿Y leche? No, peor. Sí, no, pero. No, terminemos la predica aquí ya, hermano. No. ¿Sangre y leche? Con el perdón de mis hermanos tolimenses. ¿Cuántos han comido claros? Véalo, pero Miguel Ángel ha comido de todo. Oiga, hermano. ¿Esta semana ha comido de todo? ¿Le dio a Luisa ese día? ¿Le dio a Luisa? No, eso fue. Aquí está diciendo que donde usted vuelva a comer eso, se vaya a la casa. Ah, cuando era niño. Ah, por, ah, con razón. Oiga, hermano. Entonces, yo no, pero si usted quiere comerse la morcilla y los claros y lo que, usted se lo puede comer. Pero suponga que al lado suyo hay un hermano que cree que eso es pecado y que eso está mal y que eso es una cosa inmunda. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer según está enseñando Pablo en Romanos capítulo 14? Abstenerse. Pensar en el otro. Es decir, voy a hacer piedra de tropiezo para mi hermano. Mi hermano va a pensar mal. O a veces, o puede que usted esté con un incrédulo. Que sepa que, o que él piense que los cristianos no deberían comer sangre porque eso es pecado, eso está mal, él oyó alguna vez o algo. Entonces usted debe abstenerse porque puede ser escándalo para él. ¿Sí me hago entender? Entonces, Levítico 11 en cierto modo sí nos afecta, no por la ley del rito, sino por la ley del amor. Amén, hermano. En conclusión, coma lo que quiera. A menos que vaya a ser piedra de tropiezo para alguien. Amén, hermano. Bueno, pues coma lo que quiera, no. Recuerda que hace poco estudiamos que ahí dice, no os abstendréis de todo tipo de grasa. ¿Ah? ¿Se acuerda? Yo hasta lo puse en el Face ahí, ay, para que lean. Bueno, en fin, pero estos son otros temas. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias esta noche a ti por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, por que hemos venido aquí a aprender, hemos aprendido, ahora somos más sabios, ahora somos más entendidos de tu voluntad, ahora sabemos cómo comportarnos mejor, cómo estar mejor, cómo hacer las cosas mejor para ti, Señor. Dios mío, enséñanos a darte gracias a aquellos que no hemos adquirido esa costumbre, Señor, de orar antes por los alimentos, de dar acción de gracias por ellos. Enséñanos, Señor, por favor, acuérdanos, ayúdanos, Padre Santo, a estas cosas. Y que, aunque sabemos que tenemos la libertad de comer lo que queramos, Señor, siempre pensemos en la conciencia de nuestros hermanos más débiles o aún de los que no te conocen, Señor. Que nunca nuestra manera de actuar sea un escándalo para ellos, un tropezadero para ellos, Padre Santo. Muchas gracias por tu palabra esta noche. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias. Amén y amén.